Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y los voy a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos con la mejor información y la mejor música a través de Radio UDEM. Y bueno, pues queremos saludar a todos los niños, ya que pues en unos días más es el Día del Niño. Y aunque a ellos les gusten los juguetes, pues hay cosas que desean más, pero que no nos dicen. Lo sé porque también fui niño, ¿no? Y no me dejarás mentir tú tampoco, cuando sabemos que lo que un niño quiere por sobre todas las cosas es que su núcleo familiar esté unido, ver a sus padres unidos, pasear los fines de semana, salir a jugar, no ir a la escuela porque los aburre. Y pues bueno, le hemos hecho algo mal, ¿no? En el sistema educativo por acá, pero bueno, ¿te acuerdas de cuando creías que el tiempo nunca iba a pasar? Cuando veías a tus papás y pensabas que nunca se iban a hacer viejitos, o cuando escuchabas que no veían bien y que veían borroso y necesitaban lentes y tú ni siquiera te imaginabas, no nos imaginábamos que algún día pues nos fuera a pasar algo similar, ¿no? Pero bueno, pues bueno, eso. Te diste cuenta hasta que fuiste creciendo, me imagino, porque algunos, pues, que usan lentes me han dicho, oye, pues, no veo nada, yo, pues, pareces viejito, ¿no? Pero bueno, son otro tipo de enfermedades de los ojos. Pero, ¿te acuerdas cuando dejaste de ser divertido? ¿O te acuerdas cuando dejaste de ser divertida? ¿O recuerdas cuando dejaste de ver las caricaturas de los sábados en la mañana o de las tardes de entre semana? Muchos de nosotros vivimos una etapa de infancia similar a la que vivieron nuestros papás. Como que las generaciones de los 70s, 80s y 90s, como que pasaron algo lento, ¿no? Fue así como que un cambio gradual en el que puedes platicar igual con alguien mayor que tú por unos 10 o 15 años y de pronto te das cuenta que coinciden en algunos juegos callejeros o en algunas caricaturas, no sé, pero yo crecí en la década de los 80s y 90s. Y no había internet, no había visto, bueno, no había tanto tráfico como el que hay ahorita, no había tantos problemas, no había tantos humanos, o al menos eso me parecía a mí, ¿no? Como que cuando uno es niño ve el mundo muy, muy pequeño, y la escuela, la casa, y los primos, los vecinos, los amigos, pues eran yo creo que nuestro mundo entero, ¿no? Creo que a ti también te pasa que de pronto los días se fueron haciendo más cortos. Me acuerdo que para pasar un grado en el kinder o en la primaria era larguísimo, ¿no? Y eran años para mí. La semana, pues, ni se diga. Y nada más deseaba que fuera mi cumpleaños, Navidad o cualquier día festivo para recibir regalos o vacaciones. No sé, pero creo que los días eran largos porque siempre estábamos esperando algo, pero pues vivíamos la vida con más plenitud que los niños de hoy, ¿no? Al menos eso creo cuando veo cómo viven muchos niños de ahora. Tus papás y tus maestros como que eran tus héroes en ese entonces y tus heroínas y querías ser como el héroe de la caricatura, como Goku o como Seiya, el caballero Pegaso, como Mazinger, no sé, pero de pronto queríamos ser adultos para dormirnos más tarde o para escuchar algunas pláticas de adultos, porque a veces nos corrían y nos decían, esto es una plática para adultos, ¿no? Pero te imaginabas cosas así muy secretas y muy interesantes, pero pues no podías oírlas, ¿no? Alguna vez fuiste niño y quizá no la pasaste tan bien como algunos de tus amigos, quizá tu infancia fue genial como la mía, y quizá y ojalá aún siendo adulto conserves algunas de esas cosas que te hacían ser niño, ¿no? Ese gusto por las caricaturas o por reírte de todo. Así que cuando veas a un niño, no descargues en él tus traumas del pasado. No hagamos eso, señores. Es nefasto. Y acuérdense que es la etapa más bonita en el ser humano. Si quieres un mundo mejor, empiece por enseñarles a los menores, a educarlos, a inspirarlos, con tu ejemplo. Igual un niño puede olvidar las palabras, pero nunca se va a olvidar de las acciones. Ellos son los que en unos años tendrán las riendas del planeta en sus manos. Son nuestros próximos científicos, nuestros próximos representantes. Enséñales el mundo que quieres. Acuérdate ¿Cómo te gustaría o cómo te gustaba vivir en tu infancia? Tus compañeros en el kinder, en la primaria, igual y ya para la secundaria empezamos a tener otro tipo de intereses y a partir de ahí poco a poco el tiempo fue como que acelerándose y no sé, pero al menos a mí, no sé a ti, pero una vez que cumples 18 años, como que es la edad de la cual tú de niño querías llegar para ser, pues para ser adulto, poder votar, tener una credencial de lector, o al menos eso a mí me pasaba. Y cuando ya estabas a punto de llegar a esa edad, ya a los 17, 16, decías, híjole, pues ya que estoy conviviendo con gente más o menos de esta edad, ya convivías con gente de 18, 19, 20 años quizá, ya en la época de la prepa y la facultad, pues pensabas que lo único que podías, o más bien, que ibas a divertirte más, que ibas a poder beber cerveza o fumar cigarros, cosas que sabemos todos actualmente que no nos traen nada bueno a la larga, ¿no? Pero te diste cuenta que ahora sí ya te iban a poder meter a la cárcel en caso de que hicieras algo. Ahora ya eres o eras un ciudadano del cual tenía que pagar impuestos, cumplir ante la ley y hacer ciertas cosas, ¿no? De pronto nuestros papás llega un día en que nos dejan de tratar como niños, algunos, ¿no? Porque igual y conozco algunos amigos treintones, cuarentones, que los tratan todavía como si fueran niños, ¿no? Incluso a veces, bueno, pues dicen que para nuestros padres, o, no, o en especial para nuestra mamá, pues nunca vamos a dejar de ser niños, ¿no? Y nos siguen llamando para ver cómo estamos, aunque estemos casados. Y muchas veces, cuando recién tienes 18 o 20 años, pues digo, estoy hablando como si yo fuera un viejo, ¿no? Pero no, nada más que, pues, soy consciente de lo que pasó en esa época. Y ya cuando llegas a esa edad más o menos, como que ya te aburren tus papás. Ya pasó la etapa en la que te querías rebelar y ahora ya eras un rebelde, ¿no? Ya te podías ir. Igual, no sé, te fuiste de roomie con alguien o vivías con tus amigos en la facultad, no sé. Pero, pues lo último que querías era que tus papás te estuvieran checando. Igual ya llega un tiempo en que te casas o no sé y eso cambia totalmente. Pero bueno, te conviertes en parte de un ciclo. Ahora te conviertes en papá y ahora tienes tus hijos, ¿no? Y ahora ahí viene el gran reto, ¿cómo educarlos? La mayoría de nosotros educamos como conocemos, o sea, como nos educaron a nosotros. Pero, pues, ¿quién dice que como nos educaron a nosotros es la forma correcta? De hecho, yo votaría porque en la mayoría de la sociedad se educó o se ha educado de la forma incorrecta, si no, no estaríamos así, es evidente. Y todos sabemos actualmente de que educar con golpes, con castigos, con traumas o con miedos, pues es una forma de crear seres humanos precisamente así, con miedos y con traumas. Gente que no vive plenamente y que se lleva arrastrando durante muchos años cosas que sucedieron y que pues igual y no piensan en ella todos los días, pero inconscientemente ahí las traen. Afortunadamente para algunos de nosotros, pues además de haber crecido en un núcleo familiar quizá variado, es decir, con abuelos o tíos, como fue mi caso, pues ya como que te están educando entre varios, tienes varios puntos de vista, y no sé, pero a veces te empiezas a educar a ti mismo. También tus amigos te educan. Y aprendes muchas cosas en la calle, o aprendías muchas veces en la calle, no sé, que en la casa no, pues no se podían hablar. Yo me acuerdo que en la calle con mis cuates precisamente fue donde empezaban los temas de sexo y todo lo que en la casa era tabú, ¿no? Y nosotros también niños desinformados empezábamos a sacar mitos de cualquier cosa. Pero bueno. Entonces te conviertes en padre, tienes tus hijos y vas cumpliendo las etapas de la vida y te das cuenta que nadie te dijo cómo correr, nadie te dijo a dónde ir y te das cuenta que el tiempo pasó cada vez más rápido. Escucho a mucha gente mayor que yo decir que, pues que qué rápido pasó el tiempo, que en un abrir y cerrar de ojos ya tienes 30, 40, 50, 70 años y lo único que te queda, si no viviste bien, es decir, si no hiciste lo que quisiste hacer, tus anhelos, cumplir tus metas, pues te quedan puros recuerdos, ¿no? Y te quedan cosas pendientes que nunca quedaron terminadas. Esperemos que no sea el caso de ti que me estás escuchando. Y espero que si tú tienes hijos pequeños, pues los enseñes a vivir y a dejar de depender de ti, más que a depender. Sabemos que el darles todo a los hijos no significa criarlos bien. No sé, comprarles un carro nuevo en su fecha de graduación a los hijos ya un poco grandes, darles todos los juguetes a los niños aunque se porten mal. Y muchas veces no negociamos con ellos, simplemente ordenamos y nos vemos como unos tiranos y así van las generaciones creciendo, ¿no? Pero en ti y en mí, ahora en este momento está cambiar generaciones. Si eres maestro de niños, si eres animador, si eres, no sé, alguna figura pública, un deportista o un cantante, o simplemente eres un padre o una madre común con tus hijos, uno, dos, tres, los que tengas, tú eres el ejemplo más claro de lo que ellos van a hacer cuando crezcan. Entonces, haz de ellos lo que tú crees que ellos quisieran ser de grandes. Dales la oportunidad, no los traumes, no les metas miedos y no los enseñes que el coco se los va a comer en la noche si se portan mal o que se van a ir a un lugar llamado infierno si se mueren y se han portado mal. Entonces, educar a un niño a base del miedo no es muy recomendable, de hecho no es nada recomendable. Hay que hacer todo lo contrario, y si queremos ver cambios en las nuevas generaciones y en el planeta que va a ser, empecemos por cambiar nosotros y cambiar con el ejemplo la educación de los menores, de nuestros hijos, de nuestros alumnos. Y bueno, pues yo te dejo a cargo de Franco De Vita con ese tema que se llama No Basta. Estás en Ciencia y Humanismo, saludos para toda la banda que nos está escuchando en su automóvil, que se va a la fiesta y que está llorando por lo que acabo de decir. Ah, igual y si te ha gustado este pequeño flashback que me salió de la manga, pues espero que te haya movido un poquito y lo puedas aplicar, ¿no? Igual en tus hermanitos pequeños. Pero bueno, saludos a toda la raza que nos pues frecuenta por Facebook también. Les recuerdo www.facebook.com/ciencia y humanismo, ahí nos puedes encontrar. Y bueno, pues yo soy Albenis, no lo olvides, regresamos. Obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Que cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores. flores al rostro y te fuiste. Esquina, lo que había, lo que había. No basta con comprarle curiosos objetos. No basta cuando lo que necesites afecto. Aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás. Castigarlo por haber llegado tarde. Si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. Que tú. Bien, ya estamos de regreso, querido amigo Radio Escucha. Esto que acabas de oír o escuchar fue a cargo de Franco De Vita con el tema de No Basta. Así que escríbenos qué piensas, compártenos anécdotas de tu infancia y no te olvides de buscar Ciencia y Humanismo en el Facebook. Y para la banda del Twitter pueden seguirme en @mario_albeniz. Hazte presente que te queremos escuchar. Y bueno, pues quiero mandar un saludo a los que semana a semana nos acompañan y se hacen presentes: a Larvix, a Denis López, a Juan Carlos, a mis amigos de la infancia también, aprovechando que estamos hablando de esto, a Chuy, a Eddie, a Coquelo, que fueron como mis hermanos para mí, a Oscar, al Piggy, a Ricardo, a todos mis amigos de la primaria, secundaria. ¿Y se acuerdan de los apodos? tenía de hecho un amigo al que le decían el internet. ¿Por qué? Porque bueno, por ahí del 96 casi nadie tenía internet y cuando tenías, pues era lentísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues él era un lento. En fin, ¿cuál es el mundo que le estamos dejando a nuestros niños hoy en día? Ahora sí, vamos a ponernos a pensar un poco, ¿no? Estamos conscientes de que el mundo, pues, está atravesando actualmente por la peor crisis económica de los últimos 80 años y los medios informativos controlados nos bombardean todos los días con datos sobre las deudas, sobre déficits, inflación, aunque lo hacen con términos incomprensibles para el ciudadano común. ¿Cuántos de ustedes saben, por ejemplo, qué son las CETES? ¿O qué impacto tiene la libra, la onza de plata o el centenario? ¿O quién de ustedes me puede decir de qué depende exactamente la tasa variable o fija? ¿Quiénes son los que están en la bolsa y por qué están ahí? Muchos de nosotros, pues igual nos lo seguimos preguntando, ¿no? Entonces te ha pasado que prendes las noticias, ves la sección de economía y no entiendes nada. Pero bueno, resulta que las empresas que se van a pique y miles de puestos de trabajo que desaparecen, y hay también hipotecas imposibles de pagar, y todo esto conduce a lo mismo, que es un grave empobrecimiento del ciudadano que pierde su trabajo, que pierde sus ingresos y sus posesiones. Entonces los gobiernos intentan, entre comillas, poner una solución a base de cargar con más impuestos al que ya está abrumado y al mismo contribuyente que ya perdió su trabajo, ¿no? Que perdió su dinero y su vivienda. Tenemos los casos bien claros ahorita en Europa con España, con Italia, con Portugal, con Grecia, lo que pasó hace poco con Islandia, que pues la supieron llevar, con lo que pasa a diario, aquí también en México, ¿no? Esto es insostenible. La vaca ya está bien seca y no produce más leche, entonces nos genera la pregunta, ¿dónde se crea el dinero? Imagino que alguna vez te has preguntado de dónde viene el dinero, ¿no? La mayoría de la gente piensa que lo producen los gobiernos, pero falso, porque el dinero que utilizamos mediante préstamos, pagos y cobros es creado exclusivamente por los bancos, y estos lo crean de la nada, cobrando intereses por crearlo, ¿no? Bien sea así dinero para un gobierno o para un simple ciudadano que solicita un crédito, todo este dinero generado y prestado por los bancos acarrea un interés que el banco te va a reclamar si lo solicitaste o sea, un crédito. Así que todo el dinero que se produce nos va a generar una deuda. Había un economista que dijo: el proceso por el cual los bancos crean el dinero es tan simple que la mente lo rechaza. Y así es. Creo que fue un economista de apellido Galbraith, algo así, Kenneth Galbraith, si no me equivoco. Pero bueno, el mayor banco del mundo, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, es una corporación privada, porque ni es reserva ni es federal, y es la acreedora de la deuda que asfixia al gobierno estadounidense, afectando también al resto de la economía mundial. Entonces, está controlada por las grandes familias financieras que también dominan las mayores corporaciones. Sabemos de petróleo, los medios de comunicación, la alimentación, la sanidad, la farmacéutica, etc. Y todos los bancos centrales del resto de países siguen la misma política. Nombres como Rothschild, Morgan o Rockefeller se esconden detrás de estos préstamos concedidos a los gobiernos de todo el mundo, ¿no? El pago de estos préstamos acaba recayendo en impuestos para los ciudadanos. Pero aquí está la gran trampa que oprime al mundo. El planteamiento es bastante simple. Alguien, sea un gobierno, empresa o un ciudadano, este alguien solicita dinero al banco como un préstamo. El banco simplemente crea el dinero y lo presta, siempre con un interés. Pero, y aquí es donde está la trampa, el banco solo ha creado el dinero solicitado como un préstamo. La parte que corresponde a los intereses no se ha creado. Por lo tanto, pues no existe, ¿no? Así que es imposible devolver al banco un dinero que no existe. De este modo, al final, cuando sea imposible devolver los intereses, el banco se quedará con nuestros bienes como pago de la deuda de cuando solicitamos ese crédito. Si llevamos esta simple ecuación a la economía mundial, nos hace ver el por qué todos, o sea, gobiernos, empresas y ciudadanos, estamos endeudados con los bancos. Es cuestión de tiempo que un banco se convierta en propietario de terrenos, empresas, que a su vez se convierten en corporaciones, y el sistema está creado para producir este resultado. Hay dos preguntas básicas que todo el mundo debería de hacerse, ¿no? Y uno, ¿por qué los gobiernos permiten esto? Y dos, ¿no sería más fácil que cada país creara su propio dinero sin pagar intereses a los bancos? Ahí es donde, bueno, ya que pasamos todo este escenario tan bonito, dices, oye, ¿cómo se crea una crisis económica? Pues la economía básica tiene un concepto muy simple, y si evitamos términos difíciles o complejos utilizados por los expertos, que tal vez para disfrazarlo todo y evitar que nos pongamos a pensarlo hacen así, la sensibilidad del sistema económico tiene un equilibrio muy delicado que se basa en el comportamiento de los bancos. Y como ya se los he dicho antes, son los bancos quienes crean el dinero de la nada para conceder créditos cargados con un interés. Mientras los bancos sigan concediendo créditos, las empresas podrán crear negocio, crear puestos de trabajo para nosotros y que así tengamos dinero para gastar y proporcionar ingresos a las empresas con lo que compramos. Con lo que el círculo se cierra y el sistema sigue funcionando. Qué bonito, ¿no? Pero, ¿qué pasa si los bancos dejan de conceder estos créditos? Pues el círculo se detiene y se invierte la maquinita. las empresas no disponen de crédito para invertir, se reducen los beneficios, se eliminan puestos de trabajo y nosotros no disponemos de dinero para gastar. La máquina se detiene. ¿Cuál es el resultado? Pues la crisis económica. Pero ahí no termina la cosa. Ya que pasó un tiempo, el banco empieza a reclamar los intereses por los préstamos concedidos, y como todos aquellos que solicitaron préstamos no disponen de crédito para pagar, pues deben ceder sus posesiones como garantía de pago. Así que, conclusión, el banco se queda con todo como pago de unos intereses sobre el préstamo de un dinero que ha creado de la nada. Y así es como el poder económico va adquiriendo empresas que se convierten en corporaciones y que han llegado a dominar el panorama económico y político. Ya cuando ellos lo consideran oportuno, se reactiva la concesión de créditos y se supera la crisis, hasta que decidan volver a tensar la cuerda. Y así funciona nuestro mundo. Les recomiendo que vean el documental de The Thrive, que está en nuestro grupo de Facebook de Ciencia y Humanismo, así como los 3 volúmenes de Zeitgeist, que por ahí andan también. Y bueno, pues la verdad, gente, pongan a trabajar a su amigo el cerebro, pongan a trabajar a la ardilla y díganle que corra. Nos está comiendo el tiempo y la agenda de la élite avanza y nosotros seguimos enajenados con tanta televisión, tanto fútbol, tanta desinformación. Los jugadores de los Tigres o los Rayados o del Barça o de la selección ni siquiera te conocen y, para ser sinceros, ni siquiera les importas. Y discúlpame si te di en el talón de Aquiles, pero pues es la verdad. Yuri, Lucerito o la Rosa de Guadalupe no van a venir a pagar tus deudas. Ellos no van a venir a proteger a tu familia con el dinero que te gastas yendo a los partidos y a los conciertos, ni mucho menos con el dinero que le regalas a las instituciones religiosas, porque te dicen que si no lo haces no eres un buen borreguito. Estas instituciones no necesitan más dinero. Si no te gusta que te eduquen mal, edúcate a ti mismo. ¿Te das cuenta que los que gobiernan ahora quieren perpetuar su poder y vivimos en un mundo conservador que no quiere que el sol brille para todos? Pues ellos son precisamente los que nos han estado educando y los que nos están educando ahora a través de la televisión, del periódico, de la escuela. Aclaro, no todos los programas, ni artículos, ni sistemas educativos son así, pero la gran mayoría al menos sí. El internet igual puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Puede que te conviertas en una persona culta y exitosa, o en un bromista enajenado de las redes sociales y pasen los años por tu vida compartiendo fotos en Facebook todo el tiempo. Así que, bueno, no trato de ofender a nadie. Lo que hago es un llamado a su conciencia, a su cerebro, al órgano privilegiado que tenemos dentro de la cabeza, que usamos para pasar materias en la escuela, para ganar dinero y divertirnos, pero que pocas veces usamos para trascender. ¿Y saben qué? Orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuela, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Mi gente, somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Hoy somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Pues ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. Esto que acabas de escuchar fue a cargo del grupo español Vallecano, este grupo que se llama Escape, con el Vals del Obrero. Y bueno, pues estamos hablando de la economía mundial y el control que ejerce la élite sobre nosotros. Pero ¿por qué esta información no se hace pública? Fíjense cómo fuimos cambiando desde el tema de los niños hasta acá. Pero bueno, si quieres comentar algo, te recuerdo una vez más que busques Ciencia y Humanismo en Facebook o nos sigas en Twitter, @mario_albeniz. Y como les decía en el bloque anterior respecto a la economía, que el motor que mueve al mundo ahora en el siglo XXI pues es el dinero, ¿no? Y actualmente el dinero es poder. Un gobierno se crea desde un partido político que es financiado por empresas o ricos benefactores, entre comillas, anónimos, todos ellos representados por las familias que controlan los bancos. Las campañas políticas desde las que se erigen los gobiernos están financiadas igualmente por donaciones, entre comillas, desinteresadas y por créditos bancarios. Es el poder económico y no los votos quien tiene el poder de inclinar la balanza de un gobierno, sin importar el ideal político. Los grandes poderes mediáticos también están pues controlados por las corporaciones bancarias, y aquellos que no lo estén e intenten contravenir el orden establecido sufrirán las consecuencias político-económicas. Así que esta información no trasciende a la opinión pública. Ellos saben que mientras nosotros desconozcamos la verdad, su sistema va a estar a salvo y la rueda sigue girando. Este sistema económico es el responsable del agotamiento irreversible de los recursos naturales como el petróleo, las cosechas, la pesca, los minerales, etcétera, porque el planteamiento de base requiere una explotación cada vez mayor de un planeta que ya no puede dar más de sí. Las energías renovables no producen los beneficios económicos y políticos que genera el petróleo. Las alternativas a los combustibles fósiles, petróleo y energía nuclear, que no producen contaminación ni destruyen el planeta, son alternativas viables y demostradas, pero no benefician a los poderosos y por eso siguen sin ponerse en marcha. Tenemos el caso actual de Islandia, que pues no está, digamos, dentro de este sistema desde hace poco tiempo, porque bueno, pues tienen sus plantas de energía hidráulica y geotérmica, y eso no daña a la naturaleza y sigue generando electricidad para toda la nación. Si hay algo que enriquece de forma desproporcionada a los poderes económicos, es la guerra. Y sí, la venta de armas es un negocio multimillonario que nadie está dispuesto a ignorar. Se financia a ambos bandos, vencedores y vencidos. Antes, durante y después de la guerra, la deuda producida por esa financiación concede poder a quienes crean este dinero. Entonces, cuando un gobierno se ve incapaz de pagar esa deuda con los bancos, exige al ciudadano que lo haga subiendo o creciendo nuevos impuestos. Y lo tenemos actualmente con estos países que les mencioné hace un rato, en donde, bueno, incluso Estados Unidos también quiere elevar los impuestos para cubrir estas deudas. El siguiente paso consiste en centralizar los gobiernos para facilitar el control global a estos poderosos. En Europa, por ejemplo, se creó la Unión Europea, controlada por el Banco Central Europeo, también privado y en manos de las mismas familias. También se está creando una unión de Estados Unidos americanos, y con el tiempo se llevará a cabo, hasta el día en que todo el poder se globalice en un gobierno único mundial. No sé si hayan escuchado hablar del New World Order o el Nuevo Orden Mundial, que si ponen esas tres palabras en internet, en un buscador, pues les van a salir unos resultados muy, muy interesantes, de los cuales igual, si es de tu agrado, podemos hablar en los próximos programas. Y quien quiten, sigas participando en el grupo de Ciencia y Humanismo y quieras algún día venir a grabar o transmitir en vivo un programa con nosotros para que te expreses, ¿no? Todo mundo sabe, o bueno, quiero pensar, al menos en los círculos en donde nos movemos, pues que hay varias cosas gestándose en secreto, y aunque suene a conspiración, pues así lo es y tenemos muchas pruebas al respecto. La única forma de reventar este sistema, y es el talón de Aquiles del affair bancario, sería el que todos aquellos que poseen fondos de dinero en los bancos los retiraran de ahí. Al hacerlo todos al mismo tiempo, los bancos no dispondrían de dinero para cubrir las peticiones y el sistema financiero se colapsaría. Pero aún hay esperanza. El único cabo suelto que aún se resiste es el internet. La red, cada vez menos libre, por cierto, que es atacada constantemente para conseguir el control. Leyes que utilizan como excusa la piratería, que sirven para imponer las leyes restrictivas como la ley SOPA, que únicamente benefician a los poderosos. Una red global donde la información circula de forma libre es algo que no pueden permitir. Es el único sitio donde puede nacer la semilla que despierte al ciudadano de a pie sobre el control al que nos tienen sometidos. Entonces hay que hacer pública esta información y utilizar la red para destapar a este poder oculto que gobierna en la sombra, en beneficio propio, a costa de todos nosotros. Y actualmente, hace algunos días también en Japón, bueno, no sé cuántos de ustedes hayan escuchado hablar de la Deep Web o la Internet oculta, pero pues para los que no hayan escuchado o no hayan, pues ni siquiera sepan qué es la Internet oculta o la Deep Web, la web profunda, con su nombre en inglés, pues digámoslo así, tenemos el 100% de la información que existe en la red, en el cual nosotros, tú y yo, usualmente tenemos acceso solamente al 5%, y ese 5% son todas las páginas de internet, los blogs, las redes sociales, el correo y todas las cosas que podemos acceder simplemente dando un clic o escribiendo algunas palabras. Si tú escribes cualquier palabra al azar en Google, por ejemplo, o en no sé, en AOL o en Amazon o en Yahoo, pues te van invariablemente a llevar a un resultado. El 95% de la información, imagínense nada más, el 95% está en la Deep Web. Y este es un sector al cual, pues, no cualquiera puede accesar. En este lugar se encuentran, pues, redes de asesinos que ofrecen sus servicios, de redes de pedófilos, tratantes de blancas, tratantes de órganos, de humanos, de todo. Se mueven drogas ilegales, se mueven conspiraciones, se mueve todo el mundo del hacking. Es decir, los mejores hackers del mundo se encuentran aquí, aunque igual sí está mucho, muy plagado de cosas muy desagradables, como la pedofilia que les comentaba, o como los videos snuff, asesinatos en vivo y cosas que usualmente, pues, bueno, necesitarías un estómago de hierro para poder verlas. Me acuerdo que por ahí del 2006 me tocó la primera vez accesar a ese lugar. La mayoría de las cosas que hagas aquí usualmente se considerarían ilegales. Pero bueno, como les decía, están tratando de empezar a tapar ese espacio, entre comillas, libre. O bueno, no libre. Este espacio libre que tienen muchas personas para poder hacer cosas. Nada más que qué tipo de cosas vas a hacer aquí. No todo ahí significa maldad o conspiración. Hay muchos tipos de, pues, transacciones de negocios, o cosas así importantes de mucho dinero, o secretas para ti, o simplemente no quieres revelar lo que estás haciendo, ¿no? Aunque no sea nada malo, pero a través de la Deep Web, mediante, bueno, yo usaba y uso actualmente de repente para andar por ahí un software llamado Tor, T-O-R, que significa por las siglas The Onion Router, o sea, el enrutador de la cebolla. ¿Y por qué se llama así? Bueno, la cebolla ya saben que tiene, pues, muchas capas. Y lo que hace alusión a este programa, que es gratuito y lo puedes descargar desde www.torproject.org, si no me equivoco, ahí puedes descargar este software. Es totalmente gratuito, es un buscador que, bueno, te funcionaría con cualquier sistema operativo. Yo recomendaría que utilizaras un sistema operativo Linux, en preferencia Linux Tails, que es un sistema operativo creado para, pues, no dejar rastro en internet, ¿no? Entonces, hay estas capas, por ejemplo, son de que este sistema o este explorador lo que hace es cubrir tu IP y generarte, bueno, la IP es Internet Protocol, es como tu dirección de tu casa, pero en internet. Cualquiera que quiera encontrarte mediante tu IP, o más bien cualquiera que quiera encontrar tus actividades a través de internet, lo va a hacer mediante tu IP. Entonces, este programa lo que hace es ocultarla y generar una cadena o una red de proxies, o sea, IPs fantasma o falsas, para encubrirte, ¿no? Y hay muchos otros métodos como los túneles o los VPN, que son Virtual Private Network, o sea, las redes privadas virtuales, a través de las cuales, pues, tú puedes mantenerte en el anonimato en internet. Y todo ciudadano tiene el derecho de ser anónimo, claro que sí. O sea, el caso es de que el internet lo está viendo, o lo están viendo los gobiernos, como otro país más al cual gobernar, y esto no debe de ser así. La información debe de ser libre, la información es para todos. Y como les decía, hay leyes en varios países, por ejemplo, esta ley reciente en Japón, que quieren acabar con esto. Evidentemente, pues, la gente que creó el internet, que no fue el gobierno, no se los va a permitir. Y es gente que todavía está actualmente, pues, en funciones, y gente que ha sido maestra de otros, y actualmente hay en tanto en internet como en la Deep Web un sinfín de información respecto a mantenerte anónimo o respecto a poder navegar. Solamente es cuestión de leer un poco más. Recuerda que leer nos aumenta el conocimiento. Y una vez más hago hincapié: si tú quieres aprender más o quieres saber más, deja a un lado el Facebook que las cosas de la computadora que usualmente nos quiten tiempo, no te lo quiten. Un poquito de fuerza de voluntad y dedicación te va a llevar a lugares mucho, muy interesantes. También aquí en esta Deep Web hay, por ejemplo, servidores muy viejos, los primeros de internet, los cuales pues ya están, se llaman, si no me equivoco, shells, o sea, cascarones, que no tienen nada dentro, que ya están, son servidores muertos, apagados, y que al meterte ahí pues no vas a encontrar nada, ¿no? O hay lugares también muy viejos de información con web 1.0, que fue la primera versión de las páginas de internet que salieron, que igual y muchos de nosotros todavía recordamos, los que tuvimos internet en los 90s. Para empezar, te metías a una página y era muy lento y luego estaba muy, muy X, ¿no? Ahorita hasta te daría risa ver una página así. Pero bueno, el caso es que en este lugar también se divide por varios niveles. Por ejemplo, si viéramos al internet como una playa con niveles, el lugar en donde está el Facebook, el Twitter, Google, donde se encuentran páginas conocidas, las redes sociales, Hotmail, Outlook y todo esto, Skype, pues sería como que el nivel cero, ¿no? El lugar en donde todo el mundo puede accesar libremente, pero poco a poco vamos caminando de la playa hacia el mar y llegamos al nivel 1. Y ahí tenemos igual y un poco de páginas como los blogs o páginas pues en las que sí necesitarías poner la dirección exacta o la dirección correcta para poder tener acceso a ellas. Sin embargo, estas páginas todavía siguen siendo pues populares, ¿no? No hay ningún peligro, todo está bien, en fin. Lo que sí quiero aclarar es de que tanto en toda la playa esta que te estamos platicando existen los hackers. Y vaya que no hay que desprestigiar el nombre de hacker, porque pues sencillamente son personas curiosas que les gusta indagar un poco más allá y ver en dónde están más las cosas. Entonces, lamentablemente se les ha dado una mala fama, porque si tú dices soy hacker o algo así, luego creen que vas a hackear cuentas, y eso sería lo más infantil que podrías hacer. Hablando de la Deep Web, ahí están los verdaderos hackers, y vaya que hemos pasado por ahí un tiempo muy, pues muy largo, ¿no? Te decía, YouTube, Facebook, Dig, Reddit, pues están, digamos, en la playa, o si nos imaginamos un iceberg, están a mero arriba. Tenemos el nivel del mar. Ahí pues ya tenemos un poquito en el nivel 2 a páginas como The Pirate Bay, que es una página de torrents creada para pues descargar cosas entre comillas de forma ilegal. Páginas como 4chan, Gaia, 808chan, 7chan, 420chan y todos estos blogs o páginas. Y ya de repente, si eres un usuario un poco más avanzado de internet, te das cuenta leyendo que hay cosas más abajo. Te empiezas a encontrar con uTorrent, como un poquito de cosas que te llevan a lugares en donde quizá no te imaginabas. Pero para este nivel, conforme vas bajando, hay 7 niveles en total. El nivel 3 básicamente ya se podría considerar como que estás en la Deep Web, y ahí ya es donde te empiezas a encontrar lugares como Pedo Planet, que sería, digo, así se llama, ¿no? Pedofilia, te empiezas a encontrar cosas desagradables, así. Hard Candy, Torchan, TorPM, te encuentras con la Hidden Wiki, o sea, la Wikipedia escondida, OnionChan, OnionIB, Torchan, y aquí ya necesitarías utilizar un proxy, o dile hola al FBI, ¿no? Porque estos lugares, pues sí, son muy delicados. Ojo, no te estamos recomendando que entres acá, solamente te estamos diciendo qué es lo que hay más para allá. Y entre más bajes por el mar, el océano, y llegues a la base del iceberg, te vas a encontrar con cosas mucho, muy delicadas, de las cuales si te toca ver algo que no quieres, pues te va a resultar algo desagradable, ¿no? Y bueno, pues si vemos entonces la Deep Web como un iceberg, te podemos platicar, te podemos decir que entre más bajes te puedes encontrar con secretos de gobierno, páginas que te ofrecen drogas, y se dice que el nivel 7, ahí, el nivel 7 se llamaría, si no me equivoco, Zion o Sion, en el cual pues están todos los secretos científicos y de los gobiernos que ni siquiera conocen los presidentes o los militares, ¿no? Ahí es donde están los hackers más avanzados y los científicos más peligrosos, o los científicos más importantes, no sé cómo les puedas llamar, pero en el cual se pelean unos con otros por tener la información de primera mano. Ahí realmente es donde se mueve toda la información. En la web visible o en la red visible, pues son las páginas web que puedes o que pueden ser indexadas por los buscadores. Pero acá, en la Deep Web, tenemos contenido de bases de datos o sitios protegidos también por contraseñas. Tenemos intranets, es decir, redes internas, foros de usuarios, archivos web, anuncios clasificados, catálogos de bibliotecas y documentos científicos, como por ejemplo de Nikola Tesla, de Albert Einstein, y de repente te encuentras ahí con cosas muy interesantes. Acá se recomienda ya para estos lugares desactivar el Flash, el JavaScript, el PDF, porque pues resultaría que son scripts algo peligroso para que algunos intrusos pudieran entrar contigo. Sé de un caso en donde el nivel de protección fue muy alto para poder ingresar al nivel 6 de esta Deep Web, en el cual pasaría lo siguiente: sin disco duro, una computadora con un USB Live, es decir, con un sistema operativo Linux Tails que lo estés corriendo sin disco duro a través de un USB, te llevas la computadora hacia algún lugar público. Después de ahí existen programas como los DNS skippers, que serían saltadores de DNS, o sea que la información que está pasando o que está tratando de enviar tu computadora no va a pasar a través de tu proveedor de internet, puede ser las compañías que ya conocemos que te dan internet, ¿no? Además de que un VPN, un Virtual Private Network, que te puede cambiar tu IP hacia una de otro país. Existen Virtual Private Networks pagadas y otras pues públicas. La diferencia en estas es que, bueno, además de que unas te cobran y otras no, puede ser que las gratuitas, en caso de que se les solicite la información tuya, si estás haciendo algo ilegal, te la den. Y en las pagadas no. Por ejemplo, tenemos servidores rusos o servidores suizos, en donde la información de los clientes, es decir, de los usuarios, no se almacena, por lo cual si algún gobierno quiere reclamar a los rusos que desde su lugar o desde su IP se hizo algún mal uso del internet, ellos te buscan y los rusos van a decir: bueno, pues yo no sé nada, nosotros no guardamos ningún tipo de información de nuestros clientes. Entonces esa es otra capa más de la cebolla que puedes usar. Y bueno, también hay otros casos en donde a varias personas han capturado porque han hecho mal uso del internet. Y tenemos también los grupos de hackers, tenemos los grupos de hacktivistas, los grupos como Anonymous, los grupos como Lulsec, que pues fue desarticulado por ahí del 2009. Y a veces se entienden mal cuando en las noticias o cuando hablan de estos grupos, ¿no? Que hicieron tal o cual cosa, que desactivaron las redes de Corea del Norte, como lo está pasando actualmente, que Anonymous pues hizo algunas amenazas al gobierno de Corea del Norte, al gobierno de Palestina. Pero quiero aclarar lo siguiente al respecto, por ejemplo, de Anonymous, que ni siquiera es un grupo, porque no, digamos, porque no hay líderes, no puedes pertenecer a una idea. Anonymous es una idea, no es un grupo en el cual tengas una membresía. Y cualquiera puede aprovecharse de esto diciendo: yo soy de Anonymous. Claro que te verías muy, muy infantil al hacer estas cosas, ¿no? Y peor aún, si eres Anonymous, o sea, anónimo, pues lo que estás haciendo es decir al mundo: miren, yo soy esta persona, ¿no? Estás quitándote todo el anonimato. El caso es de que, bueno, las personas que utilizan este nombre o esta insignia para fines políticos lo hacen por alguna razón, y al igual que los que están en contra de ellos, es muy respetable lo que hacen, tanto los buenos, entre comillas, como los malos, entre comillas. los buenos y los malos son usualmente lo que los medios controlados te quieren hacer pensar de ellos. ¿Por qué van a ser malas estas personas? ¿Por qué van a ser buenas? En fin. Nos han estado llegando comentarios en Ciencia y Humanismo, también en Twitter, de que hablemos de hacking, es decir, de, bueno, hack significa como, sería como que cortar hierbas para pasar a través de un lugar, abrirse paso, ¿no? Y es un muy buen tema que a mí me gusta mucho. He andado, pues, desde que tengo internet, más o menos por ahí del 96, en esto, y me acuerdo que de niño pasaba mucho tiempo en la computadora. Me preguntaba a mi mamá, ¿qué estaba haciendo? Y evidentemente, pues no es lo que ustedes están pensando, ¿no? Hay algunas personas que no nos metemos a páginas nada más para satisfacer la pupila. Ustedes saben a lo que me refiero. A muchos de nosotros nos gusta leer, nos gusta descargar documentos, nos gusta hacer amigos y utilizamos el internet de una forma distinta. Entre más leas, más culto eres. De hecho, te tengo un regalo. Si lo pides a través de Ciencia y Humanismo, te podemos otorgar gratis unos manuales de cómo utilizar muchos lenguajes de programación para tu computadora. En eso sí, pues nos consideramos buenos, te podría decir. Lo que pasa es que sí tenemos mucha información al respecto y muchos documentos. Si quieres que hablemos de la Deep Web o de la red profunda, de la Internet profunda, mándanos un mensaje a través de @mario_albenis para el Twitter o busca el grupo de Ciencia y Humanismo en Facebook y posteriormente estaremos haciendo un programa con esta información. Igual y podemos tener algún invitado que fuera ex Anonymous. De hecho, de estas cosas son como que todavía tema tabú y el estar diciéndolas así al aire de repente causa de que, wow, este cuate es de ese grupo, ¿no? O conoce amigos, en fin. Ustedes no se asusten, son cosas totalmente pues comunes. El caso es de que, como les digo, los medios de desinformación nos quieren manipular el cerebro haciéndonos pensar que hay un bando bueno y un bando malo y que otros dicen también que Anonymous fue creado por la CIA, pero hay manuales secretos, hay manuales por ahí y si checamos bien, es más, voy a darle una leída a ciertos aspectos, pero ustedes no se despeguen. Si no es por aquí, estamos en el grupo de Ciencia y Humanismo, ahí vamos a publicar todo, absolutamente todo. Pero lo que sí te invito es a que te liberes de esas cadenas que te han estado haciendo esclavo a lo largo de los años y que te dicen que tienes que repetir ciertas cosas, que naces, creces, te reproduces y mueres así nada más. Eso sería el ciclo natural, pero ¿qué haces en la vida social? No sigas a los demás, no te conviertas en un borrego. Te invito a que seas alguien que lleve a los demás hacia un bien común, un fin común. Pero bueno, vamos con otra canción. De hecho, ya estamos al borde del final, o ya estamos al final del programa. De hecho, nos faltó demasiado por decir. Así que vamos a dejarlo para la siguiente semana. Hazte presente en, ya sabes dónde, Ciencia y Humanismo, en Facebook. Cualquier comentario es bien recibido y te lo estaremos contestando. Le das un like a la página y ahí vamos a estar poniéndote gorro en tus notificaciones. Nada, no publicamos tanto, pero bueno. Muchas gracias por haber estado una noche más con nosotros. Queremos agradecerte por haberte mantenido escuchando una alternativa hacia lo que te está muchas veces molestando en tu cerebro, ¿no? Apaga la tele, enciende tu cerebro. Esto es Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM. Hasta la próxima. Would you like to say, like to say, color cousins, home.